Cicle A601. Barrio de Memorias. Hidratación en el Parque Cementerio San Lorenzo. Hasta 1806 los cadáveres se enterraban en los atrios de las iglesias, pero el crecimiento de la ciudad hizo necesaria la construcción del primer cementerio en el sector de San Benito, sobre la calle Juanambú. En 1828, por petición de los vecinos de San Benito, el cementerio fue trasladado al sector de San Lorenzo, que en ese entonces era todavía un lugar alejado de la villa. Barrios Colón, sector Niquitao y barrio San Diego, una sola matriz histórica. Fuente, El Ser es nuestro centro, página 64. Según el cronista Osorio, fue el río el que marcó el destino de su poblamiento, al arrinconar a la mayoría de las gentes sobre las lomas orientales. Como ya se dijo, estos terrenos fueron diezmándose poco a poco. Algunos colonos que se apropiaron de baldío los cedieron después a la Villa de la Candelaria en su fundación. Don Antonio Restrepo Ángel fue el siguiente propietario de los terrenos diezmados, en el sector ubicado entre el Morro El Salvador y el río Medellín, las quebradas La Palencia y La Asomadera. Don Félix Amador, el último de aquellos propietarios conocido, fue quien parceló los terrenos del lado oriental de su finca cuando Guanteros iba adquiriendo carácter de barrio. Las calles que conformaban el sector eran, Guanteros, actual calle Maturín, el Camellón de La Asomadera, Niquitao, San Félix, la actual Avenida Oriental y Bomboná. San Juan era el límite de la villa por el sur y Palacio un mero callejón de salida hacia los tejares de las aldeas vecinas. Según algunas versiones, hasta estas calles se abría el río cuando inundaba el valle. El cementerio. En 1646, el presbítero Juan Gómez de Ureña fundó la vieja capilla de San Lorenzo donde se construyó después el cementerio. De aquella capilla quedan solo dos columnatas en piedra tufa ferruginosa, que se conservaron hasta 1960. En 1649 se construye capilla de tapia y teja, costeada por los vecinos en reemplazo de la capilla de San Lorenzo, en el Cerro de las Sepulturas, en la parte posterior del cementerio de San Lorenzo. Este lugar se convirtió, en una época, en parche de vándalos y viciosos. Una cuadra más arriba de San Juan, cerca del Camellón de La Asomadera, se construyó el cementerio, para trasladar el Camposanto de San Benito, por mandato de 25 de febrero de 1825 expedido por el cabildo local, a pesar de que los habitantes de San Lorenzo y Guantero se oponían a que estuviese allí. Según las normas de leyes de Indias, los cementerios se ubicaban en lugares despoblados y en laderas orientales para que el sol nunca les faltara. Sus bóvedas eran de estilo inglés, propiedad de don Felipe Sosa, y la lápida más antigua que se encontró data de 1827, en la tumba de Leticia Cavit. Su registro no aparece en libros y la fecha de su inscripción, 6 de enero de 1827, citada por Osorio, crea según él, una confusión con la fecha de apertura oficial del cementerio, que según todas las crónicas antiguas es el 7 de enero de 1828. Alrededor se construyen casas de bareque donde habitan floristas, enterradores, monaguillos y sacerdotes. Desde allí, descendía un pantano que desembocaba en el Camellón de Guanteros, en el cruce de la carrera 44 con Maturín, donde quedaba el bar llamado el Puerto de la Eternidad. Este era el lugar desde donde se cargaban en hombros las personas que se iban a enterrar en este cementerio. A partir de 1847, se inaugura el cementerio de San Pedro y los ricos de Medellín se desplazaron al Llano de los Muñoz. Desde entonces, el cementerio de San Lorenzo es relegado. Con total deterioro de las vías recibió el nombre de Panteón de los Pobres, pero también fue, al decir de algunos, el Panteón de los Bardos, como Gregorio Gutiérrez González, 1872, quien no clasificó para el cementerio de los ricos y por buen tiempo estuvo enterrado allí. En 1877, el gobierno decretó que estos cementerios fueran de propiedad y administración de los distritos y divisiones territoriales, pero para 1885 estos espacios son devueltos a la Iglesia Católica. Fuente, Manifiesto de Voluntades por el Cementerio San Lorenzo, 2023. Entre la gerencia del centro, la Fundación Niñas y Niños por la Paz y la Alianza Cultural por el Centro se ha evidenciado un gran interés por contribuir al mejoramiento del territorio, especialmente del Cementerio San Lorenzo. Por lo tanto, hemos decidido suscribir el presente manifiesto para la conformación de un grupo articulador que promocione y aporte a la apropiación y cuidado del cementerio. El Cementerio San Lorenzo fue inaugurado en 1828, y cumplió su función hasta la década de 1980. Entre el 2003 y el 2006, se exhumaron los restos que allí reposaban y fueron trasladados al Cementerio Universal. Desde esa fecha se ha conservado el patrimonio, pero ha tenido retos muy grandes en tema de cuidado y apropiación. En el 2021 la Alcaldía de Medellín, liderados por la gerencia del centro, se ha puesto como objetivo la recuperación, cuidado y promoción de este espacio de ciudad. El Cementerio San Lorenzo, es el cementerio más antiguo de la ciudad, aunque no fue el primer cementerio que existió en la Villa de la Candelaria. El primero fue uno decretado en San Benito, pero por las condiciones del río no funcionó. San Lorenzo es el primer cementerio parroquial funcional de la villa que cumplía con las normas y las reformas implementadas por los Borbones españoles, ya que estaba ubicado a las afueras de la villa. Recibe su nombre porque San Lorenzo es el primer patrono de la villa de Aburrá. Lastimosamente en 1842 empieza a perder protagonismo y relevancia por la fundación del cementerio San Pedro. Desde ese momento se empieza a conocer como el cementerio de los pobres, ya que ahí eran enterradas las personas que no podían pagar el nuevo cementerio, prevaleciendo el entierro de bebés que nacían muertos o niños que morían en sus primeros años. El cementerio es una obra arquitectónica con grandiosas columnas, tres bloques de 49 galerías y casi 18.000 bóvedas y osarios. Por la historia y su riqueza arquitectónica es declarado bien de interés cultural de carácter nacional. En el 2021 se realizó la demolición de 400 metros cuadrados del cerramiento que tenía el cementerio con el fin de abrir el espacio para la ciudad de Medellín y conseguir un impacto social y cultural para todos los ciudadanos. Este proceso pretende transformar el cementerio en un parque nacional, esperando la materialización del Plan Parcial San Lorenzo, adoptado con el Decreto Municipal 608 de 2003. Cicleadas Culturales es un proyecto de la Corporación Colectivo Ciclas.